te parece el redondel que viene desde Rancagua, el psicópata de la enagua, Sánchez Moya, cual leonel, la picardía granel les traigo, pues mi virtud es canto, humor, inquietud con mujeres y bebida, y es mi lema en esta vida.